Nada personal. Yo. Personal lo que cuento en este track, solo sé que yo simplemente vivo para el rap. Expando mi mente hacia nuevos horizontes, y con este micrófono yo suelto un par de cortes. Rap nueva escuela hacia oídos afinados, destruyendo con rimas cerebros atrofiados. Solo sé que metí un trip y no noto el colocón, pero sí que quiero poder sentir esa ovación. Compongo sin drogarme en casi todos mis temas, suelto estrofas en enrevesados poemas. Lanzo mensajes para que te puedan satisfacer, del olor a droga yo me quiero deshacer. Estirado en la cama sin sueño que me envuelva, esperando un juicio en el que quiero que me absuelva. Destrozado en vida lanzo rimas con sentido, yo no me considero cómplice del delito. Dirás que soy un maricón por no ir de gangsta, tú tampoco lo eres, cállate porque ya basta. Soy rey de mis temas, suelto métricas largas. Aquí no hay dinero, ya sentí mil arcadas. Paso de tus modas diseñadas para robots, paso de ir tus temas, ya les dije esto. Avanzado en la vida como un superdotado, tal vez Dios lo sea y aún no me he enterado. Nada personal siento hacia esos raperos, hacia esos que en el rap no son sinceros. Simplemente me río de sus máscaras, tus mentiras mejor te las guardarás. Nada personal siento hacia esos raperos, hacia esos que en el rap no son sinceros. Simplemente me río de sus máscaras, tus mentiras mejor te las guardarás. No es nada personal, yo te digo la verdad, pero me dan un asco, los pulso a toda velocidad. Por vender droga no te creas el puto padrino, tú solo eres un mierda, no tienes mentalidad de asesino. Salen con pistolas de los chinos en sus videoclips, intentan asustar pero tienes averiado el chip. ¿A quién vas a impresionar? Tipo Tito en sí, Lori Boni. Es más entretenido escuchar follar a un pony. Tú no tienes balas, solo tienes bolas, y no las que te cuelgan, sino de las que compras. ¿A dónde vas mafioso en el rap aquí en España? Es normal que se mofe, la verdad no me extraña. ¿No has visto una pistola de verdad en tu vida? Ni has disparado, me da risa tu movida. Gangsta paleto, tu rap es basura de relleno, pero qué cojones si vives en un pueblo. Esta gente es la que de verdad jode el rap, por todas sus mentiras no les guardo lealtad. Ponte a escribir lo que vives de verdad y dejar de mentir porque es una fatalidad. Realmente tus letras son bastante horrorosas, el rap es inteligencia, no es apariencia desastrosa. No tienes neuronas pa' que coño rapeas, si solo hablas de drogas y como un cani te meneas. Nada personal siento hacia esos raperos, hacia esos que en el rap no son sinceros. Simplemente me río de sus máscaras, tus mentiras mejor te las guardarás. Nada personal siento hacia esos raperos, hacia esos que en el rap no son sinceros. Simplemente me río de sus máscaras, tus mentiras mejor te las guardarás.